La respuesta de Donald. A lo largo de los años, los deportes que más he jugado son béisbol, tenis y golf. Son juegos que requieren de elegancia, coordinación y concentración. Actualmente disfruto como espectador del béisbol y del tenis, pero soy un apasionado del golf. He construido unos campos de golf fabulosos por esa pasión que siento por el juego. Lo que he aprendido de esos deportes es lo importante que es el instinto. La preparación física y la técnica son muy importantes, pero la diferencia con los grandes jugadores es el instinto, que no se puede explicar. Piensa en las famosas palabras del jugador de hockey Wayne Gretzky. Él decía que simplemente patinaba hacia donde fuera el disco. Esto suena simple, pero piensa en ello. ¿Cómo sabe a dónde va el disco? ¿Por qué los demás no lo saben? Bueno, porque tiene algo especial. Instinto. El golf es una gran diversión para mí, al igual que hacer negocios. El campeón de golf, Phil Mickelson, dice que el mejor consejo para jugar golf se lo dio su padre. Le dijo que se divirtiera. Hasta cuando practica, se divierte y disfruta lo que hace. Yo me identifico con esas palabras y me parece un consejo muy valioso para todo lo que emprendas. He aprendido mucho acerca de la integridad de las personas jugando al golf con ellas. Es por eso que muchos negocios se hacen durante y después de un juego de golf. Este deporte exige una cierta conducta y las personas que la tienen son potencialmente buenos socios de negocios. Algunos llaman esto etiqueta. Yo lo llamo simplemente honestidad. Un juego de golf puede ser un buen indicador de esta característica. El golf también requiere flexibilidad. Mantener el equilibrio puede hacer la diferencia entre un juego bueno y uno malo, al igual que en los negocios. Debes ser flexible y no quedarte atado a pautas establecidas. Cada juego, cada negocio es diferente. Mantente en forma, prepárate y mantente al tanto de las variables que deberás enfrentar. Nick Faldo, uno de los más grandes jugadores de golf de todos los tiempos, dice que el ritmo une a todos los elementos del swing del golf. Yo siempre le presto mucha atención al ritmo en mis negocios, en mi vida y en el golf. Y pienso que todos debemos escuchar este consejo sin importar la actividad que desarrollen o el deporte que practiquen. Estos tres deportes me han dado elementos para reflexionar acerca de los negocios y la vida, ya sea como jugador o como espectador. La lección principal que aprendí de ellos fue que la precisión, el instinto y el ritmo son todos necesarios para ser extraordinario. Y ahora veamos tu respuesta. ¿Qué lecciones decisivas has aprendido de practicar o de ver deportes?